Si compartimos el día de la casita con el cemento, el concreto, el hierro, es una forma de relacionarnos. Si compartimos el día con la tierra, el adobe, el ladrillo, la madera, la teja, es otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y creemos de que la tierra, nosotros somos hijos de la tierra y la tierra nos sostiene, y nos sostiene como huerto, como casa, ¿no? Y de la tierra va saliendo el arbolito, se hace la madera, de la tierra sale el adobe, de la tierra sale el ladrillo, de la tierra sale la teja, con el trabajo del ser humano, con el trabajo del hombre, de la mujer, del niño, del joven. Y mire, le decía que se quiere aprender a convivir como convivían nuestros padres. Mire, y que no hace falta tener muchas riquezas. Mire, aquí estoy haciendo semilleritos de tomates. Vea, aquí estoy criándoles las... ¿Qué conocen ustedes? Que es la peiteña. De aquí tiene que salir para el piso. Vea, aquí están otra variedad de tomates. Aquí están unas achoques. Aquí están unas lechugas. Aquí están unas remolachas que tienen que salir para la tierra. Y aquí están unos zambitos, vea. La hierba seca, le doy ramitas, le cojo los restos de la cocina para que se alimente estos cuisitos. Y cuando ya les toca la hora de dar a luz, estamos para acá, aquí. Y cuando ya están grandecitos y necesitamos comidita, también les sacrificamos y nos comemos. Pero ellos nos ayudan transformando la hierba en majada, en estiércol. Y ese estiércol lo llevo para preparar para lo que comen las plantas.